Hola, mi nombre es Liliana Belinsky, la Lili Belinsky. Yo soy del grupo Génesis, soy pedagoga teatral y narradora oral. Y estamos hoy en uno de los lugares más bellos y queridos de la ciudad, que es la Biblioteca Cachis. Y desde hace varios años venimos todos los meses a narrar acá. Algunos, como en el caso mío de hoy, el soporte artístico de los cuentos son los títeres, otros vienen y cantan. Realmente, y la biblioteca se encarga de convocar a chicos de las escuelas del barrio. Como viste, el espectáculo fue muy participativo, los chicos querían más, contestaban más, y bueno, realmente disfruto mucho de esto. Y mi deseo, y el de todos los de Moronao, es poder seguir por mucho, mucho tiempo más viniendo a esta biblioteca y a otras, pero esta es algo entrañable porque lo disfrutamos mucho.